El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió.